Recibimos con muchísimo gusto al economista José Antonio Roca. Bienvenido, buen día. Bueno, buen día, saludos para ustedes, para toda la audiencia, y como siempre el gusto es mío estar aquí en la Centenario hablando de economía. Bien, bueno, ya se conoce un poco más del presupuesto, se habla de alguna negociación que habría incluso para darle un poco más a algunos sectores, a la universidad y algún sector más, la salud, por ejemplo. Pero ¿qué grandes líneas uno puede interpretar cuando ve hacia dónde fueron los recursos, a dónde fueron los recortes? ¿Qué orientación se podría estar ya describiendo? Bueno, quizás yo quisiera ir un poquitito atrás en el sentido de que por lo menos dar una explicación aunque sea simple de qué implica un presupuesto. Ahí está. Es decir, ¿qué implica un presupuesto? Implica de alguna forma definir desde dónde va a recaudar el sector público y en qué lo va a gastar. Eso en sí tiene dos grandes aspectos, diría yo. Un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo tiene que ver con que, bueno, vamos a recaudar tanto y gastar tanto, va a haber superávit, va a haber déficit, qué cantidad vamos a recaudar. El aspecto cualitativo, que a mi modo de ver es el más importante, implica de alguna forma de dónde van a salir los recursos, quién va a pagar el asado, por decirlo así, y en qué se va a gastar, quién lo va a comer. O sea, digamos, es decir, son los dos grandes aspectos que están allí involucrados. Y en términos generales, si tomamos este presupuesto, yo diría que en las grandes líneas hay una continuidad. ¿A qué me refiero? La estructura tributaria, que es lo que define cuánto y cómo va a recaudar el Estado, en cierto modo ya está definida. Básicamente, los recursos surgen del IVA, del impuesto al valor agregado, del consumo, surgen del IMESI también, otro tipo de impuesto al consumo, más específico, y básicamente el impuesto a los sueldos. Son los tres grandes rubros que hacen al presupuesto nacional, al ingreso, a los ingresos del presupuesto nacional. Como se puede apreciar, aquí el gran Paganini, sin alusión personal al ministro de Industria, el gran Paganini es el pueblo trabajador, ¿verdad? O sea, digamos, porque en definitiva, el que gasta todo su ingreso fundamentalmente es el trabajador, porque no tiene capacidad de ahorro. O sea, lo que recibe lo consume, básicamente. Y después también el que gana un poquitito más paga impuesto a los sueldos, o el jubilado que gana un poquito más paga impuesto a la jubilación. El IAS. O sea, digamos, por allí vienen los ingresos. Eso en lo básico no cambia absolutamente nada. O sea, eso permanece, es un dato. En el gasto. ¿Y eso que hubo quejas en algún momento por parte de algunos actores políticos con el IRPF o no? Sí, incluso es un nombre engañoso, porque siempre se vendió como un impuesto a la renta. Ahora, como cuando uno ve el impuesto a la renta, ¿quién lo paga? Básicamente son los salarios. O sea, digamos, casi exclusivamente son los salarios. Después, por otro lado, está la renta, el IRAE, que es el impuesto a la renta empresarial, por decirlo así, pero que lo paga fundamentalmente el chico o el mediano. ¿Por qué? Porque el grande está en zonas francas y, por lo tanto, no paga. O en gran parte, la ley de inversiones, que por varios años, digamos, le permite exonerar ciertos impuestos. Y por otro lado están las devoluciones de impuestos, también a gran parte de los exportadores. Con lo cual, el IRAE también lo paga el chico o el mediano. O sea que la estructura impositiva es absolutamente, desde el punto de vista de la recaudación, lo que en términos económicos se dice regresivo. O sea, digamos, pagan más los que tienen menos. Eso es la realidad, más allá de todos los versos y más allá de todas las consignas previas, la realidad pasa por allí. No hay ningún cambio en ese sentido en este gobierno, en este presupuesto que plantea el nuevo gobierno. Exactamente. O sea, lo mismo que venía de antes. Hubo pocos cambios en lo previo, más allá que se instaló el impuesto a los sueldos, básicamente, que primero era como impuesto a los sueldos, ya por los 90, después se sacó, y se lo reinstauró vía impuesto a la renta de la persona física, que en definitiva se transformó en los hechos en un impuesto a los sueldos. O sea que por allí. Y en este nuevo presupuesto, en eso no hay cambios. En los gastos, si nosotros vemos también la estructura de gastos, tampoco aparecen en lo formal grandes cambios. O sea, si uno mira, dentro de los gastos, 20% va para la administración central, un 25% los organismos del 220, que son los organismos descentralizados, ¿verdad? O sea, entre los cuales está la universidad, los entes. La seguridad social, que básicamente son las transferencias fruto del sistema de AFAP y un poco lo que fueron también ciertos cambios impositivos en su momento, que se disminuyeron los aportes patronales y se aumentó el IVA. 11% interés de deuda, diversos créditos 18%, y por allí más o menos se completa la totalidad. O sea que en esto tampoco hay mayores cambios. Bueno, entonces digo, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que aparece? Aparece por allí una amenaza, más que amenaza, una realidad de recorte de los salarios públicos. Muy clarita. Muy clarita, tan clarita que vamos a aquí a ver las cifras. Las remuneraciones del sector público en 2020 son el 5.7 del PBI. 5.7 del PBI, ¿verdad? Está previsto que para el 2021 sea 5.4. Para el 2022, 5.3. Para 2023, 5.1. Y para 2024, 4.9. Más claro, echarle agua. O sea, digamos, de la torta que hay, se va reduciendo el porcentaje. La participación de los salarios públicos. Y obviamente aquí no son los salarios públicos más altos, porque al contrario. Porque lo que se está diciendo es que los salarios más altos, incluso hasta se amenazó subirlos, porque si no, sí, se van para el sector privado, ¿verdad? O sea que el recorte va a venir hacia abajo. O sea, esto es muy claro que esto va a implicar. Hay una discusión ahí, incluso en la interna del gobierno, que la bancada está diciendo, en el Parlamento está diciendo que no se lo quieren subir y el Poder Ejecutivo mantiene que sí. Exactamente. O sea, que esto implica que maestros, docentes de secundaria, trabajadores universitarios, enfermeros, digamos, prácticamente sí, todos los trabajadores del sector público van a ver disminuido su salario. Por otro lado, también aparece esta, un elemento que ya estaba vigente desde antes, pero que aquí se reitera y se profundiza. De cada 3 vacantes se va a rellenar una. Lo cual, conceptualmente, para mí, en lo personal, es un enorme disparate. Porque primero es una tómbola, porque depende en cada lugar de trabajo cuántas vacantes se van a producir. Lo cual depende de la edad de los trabajadores, depende de factores totalmente ajenos a las necesidades funcionales, ¿verdad? Y entonces, y decir, traigo trabajadores excedentes de otros lados, suponiendo que haya tantos excedentes, que habría que verlo, pero yo no puedo transformar a un electricista en trabajador de ocio de un día para el otro, ni puedo transformar un maestro en enfermero, sí, digamos. O sea que también hay especialidades que hay que considerar, ¿verdad? O sea que, como concepto, es a mi modo de ver, un concepto totalmente errado, totalmente equivocado, por no utilizar palabras más fuertes, para que la cosa no vaya al terreno de las palabras, ¿verdad? Seguro. Pero conceptualmente creo que no tiene mucho sentido. Y el otro elemento importante que aparece por allí es la famosa regla fiscal, que implica poner un tope al gasto, lo cual también es un concepto casi... Bueno, los hechos demostraron, la propia pandemia demostró que eso no lo pudieron aplicar en el 2020, porque a veces hay gastos que tienen que realizarse. Ojo, si hubiera un tope para pagar intereses de deuda, yo estaría de acuerdo, pero no va por allí. O sea, que cuando va a haber que achicar el gasto, la idea de ellos parecería que es por otro lado, no es por los intereses de deuda. Parece lo más garantizado que se va a cumplir. Eso parecería lo único garantizado en todo esto, ¿verdad? La cuenta arranca de ahí. La cuenta arranca de ahí. Vamos a pagar esto y después veremos qué nos quedamos. Es más, cuando uno ve la exposición de motivos de este presupuesto, el peso que tiene todo el tema de la deuda y el peso que tiene todo el análisis de las calificadoras de riesgo es el peso mayor dentro de toda la estructura. Sí. O sea que se marca que el objetivo central de los acreedores es cobrar. Y el objetivo central de este gobierno, conformado básicamente por banqueros, grandes latifundistas, por la oligarquía, es pagar. O sea, porque también muchos de ellos deben ser poseedores de títulos de deuda a través de distintos mecanismos. Uh-huh. O sea que por allí, eso diríamos que es lo único que pretende garantizar el gobierno en todo este presupuesto. Ahí tampoco habría cambios. Allí tampoco habría cambios. Bien. Están comunicando los oyentes desde hace un rato. Buen día, compañeros. Tremendo el verso de la eficiencia, rapidez y modernidad de la automatización de cajeros en grandes superficies y ahora peajes. El motivo todos lo sabemos. Las máquinas eliminan humanos que complican porque se enferman, hacen paro, se sindicalizan, se embarazan. Esa es la verdad. No hay nada comparable a que te atienda una persona. El saludo, la sonrisa, etcétera. No el presione 1, 2, 3 por más opciones. Manda saludos Cecilia. Ah, bueno. Beloki de Flores también. La gente está bien dormida. Porque cualquiera que vaya a poner un kiosquito y vaya a pedir que sea la intendencia, no me trae una bolsa porna que sea para hacerle que sea una veredita y para que la gente no se me embarre o algo, porque va a haber un kiosquito en un barrio, por supuesto. No te dan nada, vos ya tenés que invertir en que sea una bolsa porna para darle. Y estos atorrantes del tren le dieron todo el tren. Y ahora le quieren echar la culpa a los ingleses. Los ingleses hicieron el tren para la carga que iban a transportar y para la gente. No para la monstruosidad esa, cualquiera ciudad se iba a dar cuenta de lo que van a transportar, el peso y todo eso, y la velocidad del tren, que las cosas que estaban de hace 100 años no le iban a servir. No, pero esto es el regalo más grande que se le hizo a eso. Cualquiera que piense un poquito, esto es el frente que hicieron. Peor que los otros, de estos otros. Eran, pero peor. Bueno, algún día la gente irá a despertarse, digo yo. Y hacerle pagar la cuenta a todo atorrante. Bueno. Bueno, por ahí estaba un saludo para Beloki. Karen dice, el merendero Salón Sueño Solidario, que se encuentra en Pasaje de Imunar, en Paso Carrasco, está necesitando la donación de grasa, royal y harina. En este momento es de urgencia la grasa y el royal. Se duplicó la concurrencia de niños que va por su copa de leche y merienda a raíz de los cierres de las ollas populares desde hace 2 semanas. Y nos pasa teléfonos de contacto, que ahora después, nosotros, después que terminemos con Roca, les damos bien los números y los nombres para que se pueda donar y si no acercarse allí al lugar que decía Pasaje de Imunar, en Paso Carrasco. Roca, estábamos con esto del presupuesto y nosotros en la tanda le estábamos diciendo a Roca hay que meterse con lo de ANCAP también por este artículo del presupuesto que se aprobó estableciendo que el monopolio no va a ser vigente en el puerto de Montevideo ni en ningún otro puerto que administre la Administración Nacional de Puertos. Se libera la compra de combustibles para barcos en los puertos, que no era monopolio de ANCAP. Claro, sí, o sea, aquí se revela también una característica de muchos de los miembros de este gobierno, por no decir todos, o casi todos, digamos que es un poco el afán privatizador, ¿no? El transferir a los sectores privados todo lo que sea rentable o todo lo que aparezca como rentable. A veces en cuotas, en cómodas cuotas mensuales, a veces totalmente, pero prácticamente es la misma idea, porque además el concepto de que, bueno, un privado lo puede hacer o va a ser más eficiente y no lo puede hacer ANCAP porque daría pérdida o porque no, que fue el argumento que dieron para justificar esta medida, no tiene mayor asidero, porque además ANCAP ya tiene hasta la infraestructura allí en el puerto para brindar el servicio. Claro. Entonces no se entiende cómo un privado va a obtener una ganancia utilizando a más la infraestructura de ANCAP y ANCAP no la tendría, o sea, no tiene mayor sentido todo el argumento. Pero forma parte de todo el concepto que se maneja. Y por otra parte, además, en cierto modo hay cierta contradicción, porque en el presupuesto, por ejemplo, nosotros vemos que está previsto que en el 2020 el resultado primario de las empresas públicas sea 0.2%, en el 2021 0.3%, en el 2022 0.4%. En el 2023 0.5 y en el 2024 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Que se espera que el resultado de las empresas públicas se multiplique por 6 en estos años. ¿Para qué? ¿Para hacerla más eficiente? ¿Para brindar mejor servicio? No, para transferir ese dinero del presupuesto, para pagar, entre otras cosas, intereses de deuda. Y además, ¿quién paga esa ganancia supuesta de las empresas públicas? Obviamente o sale de dos lados. Claro. O sale de rebajarle los salarios a los trabajadores O sea, le de cobrar más cara la tarifa al usuario. Sí, porque para que te sobre, ¿no? Para que, ¿verdad? Para que haya más de... Para que la ganancia de la empresa pública sea mayor, no hay vuelta, ¿no? Claro. O venden más caro el producto o disminuyen los costos. Claro, lo que uno supone es que si a vos te da para decir que tenés superávit, podés bajar la tarifa. Podría bajar la tarifa, exactamente. La cuenta de la luz. Y además no olvidemos que en todo esto, aparte de este superávit que se está proyectando, por ejemplo, hay entes, por ejemplo, UTE, el caso más claro, que tiene ya contratos preestablecidos con empresas privadas por las cuales debe comprar la energía eólica, aunque no la precise, pagándosela a un precio superior a lo que implicaría utilizar otras fuentes energéticas, por ejemplo, ¿verdad? O sea que estamos allí, además, viendo un enorme subsidio de las empresas públicas al gran capital privado. Obviamente, el caso de OCE, donde todo el deterioro que hacen los privados se transforma en mayores costos para potabilizar el agua. Y eso cae sobre el trabajador. O el Banco República, que ha tenido enormes clavos por prestarle a privados sin claro. garantías, y eso también lo paga de repente el que recibe un crédito y está pagando un 30%, que es una tasa usuraria, aunque menor que la que cobran los usureros privados. Pero una tasa usuraria también. O sea que no solamente las empresas públicas van a seguir cumpliendo su papel de apoyo al gran capital privado, ni que hablar ahora de AFE, ¿verdad? Con claro. todo esto, sino con todos estos regalos que se le hace a UPM2, sino que además la ganancia de las empresas públicas, que estaría prevista de acuerdo a todo esto, se va a utilizar no para mejorar la calidad de servicio, no para abaratarlo, no para permitir un acceso mayor de los sectores populares, sino para pagar presupuesto, transferirlo para el presupuesto. Una bomba más de succión de dinero de los trabajadores. De dinero de los trabajadores. Y por otro lado, uno podría decir, bueno, si fuera para invertir, vamos a decir que este dinero se va a utilizar de las empresas públicas para que el Estado invierta más y a través de la inversión pública dinamice la economía. Pero no, cuando vamos a ver la inversión, las inversiones privadas, perdón, las inversiones públicas, nos vamos a encontrar con que pasan de 1% del PBI a 0.8% hacia el final del periodo. O sea que también van a bajar las inversiones públicas. O sea que en sus grandes rasgos es un presupuesto similar a los anteriores, pero profundizando algunas de las características más negativas de los presupuestos pasados. Alguno podría decir, bueno, pero el Producto Interno Bruto puede cambiar. Si, por ejemplo, crece un 10% el Producto Interno Bruto porque venimos de un piso muy bajo, también eso va a repercutir en que de repente es lógico que sea menos lo que signifique el salario o las tarifas públicas en el Producto Interno Bruto. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, se entiende por una concepción en la cual el aumento del producto no iría eventualmente para mantener siquiera la estructura actual de reparto, que ya de por sí es muy mala, sino que la haría todavía peor. Profundizaría. Porque implicaría que la ganancia que implique el mayor crecimiento del sector público se va a transferir al exterior vía intereses de deuda o va a ser absorbida por los grandes capitales que la van a transferir al exterior vía ganancia o va a llenar los bolsillos de los que ya son ricos. O sea, porque en definitiva implica que ni siquiera habría goteo. Ni siquiera la esperanza esa de que el aumento del producto va a implicar goteo para la gente, porque al contrario, aquí lo que se está planteando es que el aumento del producto va a ser para tapar agujeros o para aumentar la rentabilidad del capital. No hay mayor vuelta, ¿no? Nos pregunta Mireille sobre un análisis que hay del Banco of America, del Bank of America, sobre el crecimiento de la economía uruguaya. ¿Qué opina Roca de esto? Vamos a decirle a la audiencia, no tienen por qué saber, que es un análisis del tercer banco más importante del mundo, que emitió a través de su división Bank of America Securities, un informe, claro, ya el que le ponga Securities a esto, como diciendo, seguridades para quién sí. serían, ¿no? Un informe sobre la evaluación de perspectiva de la economía uruguaya, y lo que dice básicamente es que Uruguay tuvo una fuerte caída del PIB, del Producto Interno Bruto, en el segundo trimestre, pero superó a la región, que tuvo desplomes más agudos y que el gobierno fue austero durante la pandemia. En esto que le reclamaron muchos, ¿no?, de que Uruguay era el país que menos había gastado durante la pandemia. Exactamente. También. Los primeros indicadores apuntan a una recuperación en forma de V en medio de una bajada por la incidencia del virus y una reapertura, dice el banco estadounidense, que claramente lo que está señalando es lo mismo que dijo hace un tiempo. En junio del 2020, el Bank of America recomendaba comprar deuda uruguaya por manejo que había hecho el gobierno de coronavirus. O sea, lo que está haciendo es dándole el negocio a los inversores y después diciéndole, mire que lo que les recomendé estuvo bien. Estos van a pagar, estos se comprometen y pagan. Sí, o sea, claramente es una opinión de banqueros en un país que está jugando todo a favor de los banqueros. Y además en este caso hasta todavía con un interés particular. Están vendiendo la deuda uruguaya con la cual obtienen una comisión. Porque aparte del consejo, obviamente como vendedor de la deuda uruguaya obtiene una comisión. El aumento de forma de B es lo que también prevé el presupuesto, en cierto modo incluso hasta una B ampliada, porque hasta el optimismo es galopante, de cifras que no se sabe cuál es su sustento, no tiene ningún sustento lógico, más allá del fundamentalismo neoliberal. Un poco hay dos grandes ideas que son las que subyacen o flotan en toda esta exposición de motivos. Una, que al achicar el Estado se va a agrandar la actividad privada. No se sabe bien por qué, por arte de magia. Y la otra, también por arte de magia, que al bajarse los salarios va a aumentar el empleo. Son un poco los dos postulados liberales que vienen de la época del 1600, 1700. Además, a veces me río porque cuando ellos hablan de que hay gente que es sesentista y gente que... ellos no son, son seisentistas, pero de siglo, ¿verdad? O sea, de sí. Siglo XVI, XVII. Ya sabes de qué siglo, sí. Claro. Siglista, dieciochistas. Ahí va. O sea que, digamos, porque además sus ideas básicas siguen siendo las mismas que hace cuatro siglos atrás. O sea, quizá sí. Los últimos grandes aportes vinieron de Smith, de Ricardo, en lo que es claro. El pensamiento liberal o neoliberal. O sea, después lo demás podrán ser sofisticaciones banales a veces de hacer modelitos matemáticos, pero de punto de vista conceptual, cero a la, ¿no? O sea, sí. El aporte de una pobreza llamativa, ¿no? Héctor Fernández se comunica, dice, una claridad impresionante cómo plantea las cosas Roca. Y le manda saludos. Ah, bueno, muchas gracias. Y Walter de la Unión. Son muy amables la audiencia. Dice, buen día, soy Walter de la Unión. Esto me parece que ya lo viví. Se está volviendo a los 90. Manda el capital. ¿Dónde quedó la patria grande? Soy chavista hasta morir, dice Walter. Bueno, el capital siempre está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Mientras está, manda. Sí, si está, está, manda. No, no se acostumbró nunca a estar subordinado, ¿eh? No, ese sí no. Que es soberano. No deja de mandar nunca. No, que queríamos un poquito completar cómo vemos un poco el futuro del crecimiento o no crecimiento de la economía uruguaya, ¿no? O sea, por un lado, el presidente ha dicho que él apuesta a la malla oro para que el malla oro arrastre el pelotón. Sí. Si bien de ciclismo sé menos todavía que de economía, pero en general el malla oro a veces escapa del pelotón. O sea, y a veces tira el equipo por él cuando está yendo a malla oro para que él descanse. El que labura es el equipo para que él después llegue descansado a la meta, para que no pierda la malla oro. O sea, en ese sentido, la comparación puede ser bastante exacta, pero no en el sentido de que va a arrastrar al pelotón, al contrario. Además, ellos ven como malla oro un poco a los sectores de exportación y al gran capital extranjero. ¿Qué exporta Uruguay? Exporta soja, exporta eucaliptus en forma de celulosa, exporta carne. Ahora, si miramos esos sectores, están casi todos controlados por gran capital extranjero. Sí, sí. O sea, los frigoríficos son básicamente carne, sí. Brasileros, obviamente la celulosa es un enclave absoluto, un enclave además del más típico enclave en la historia de América Latina. ¿Qué quiere decir enclave, así cortito? Similar a lo que era el United Fruit, ¿verdad? Es decir, empresas que en este caso tienen desde el latifundio, en este caso el transporte, el ferrocarril, un lugar en el puerto y el mercado externo. O sea que Uruguay la ve pasar. Sí, claro. Uruguay lo mira por TV. Como, Uruguay le presta el territorio. Le presta el territorio. Y el combustible de los barcos ahora que veamos. O sea que en realidad funciona el enclave como un tentáculo de la empresa en el exterior que se extiende a lo local. Pero es un tentáculo que no deja nada. Al contrario, como buen tentáculo absorbe, ¿verdad? Sí. Por lo general. Es la historia de gran parte de lo que ha sido América Latina, ¿verdad? O sea, de eso implica este concepto de enclave. O sea que por allí, muy difícil. Y bueno, las otras exportaciones a Uruguay son arroz, que más o menos tiene una zona ya definida de producción, la cebada, que también. O sea, digamos, es muy difícil esperar saltos espectaculares a través de la producción primaria, que además también, como otra característica por el carácter primario, depende básicamente del clima y de los precios. También Uruguay es receptor de precios internacionales sobre los cuales no incide. Y obviamente, si le agregamos las incertidumbres mundiales de la pandemia, el tema ya adquiere una dimensión que es como apostar, sí, apostar a la ruleta o jugar al 5 de oro. Pero bueno, y en cuanto al mercado interno, es muy claro que se va a reducir, ¿verdad? Se va a reducir porque ya la gente está endeudada, va a recibir menos, la desocupación es muy alta, los salarios ya bajos van a bajar aún más. O sea, la demanda interna, que es además la que genera más empleo, porque los sectores que generan empleo son los que en general abastecen el mercado local, va a estar en retracción, con lo cual la crisis por ese lado se va a ahondar. Entonces, en el mejor de los casos, más que una vez, ya creo que lo hemos dicho en una charla anterior, en lo personal pienso que va a ser en forma de doble, de signo de raíz cuadrada, digamos. A un signo de raíz cuadrada que tiene la patita hacia abajo más pronunciada, sí, un leve aumento, porque lógicamente en la medida que se van reincorporando actividades, es natural que un poco respecto al fondo del pozo va a subir la producción, porque bueno, si se abren los teatros, si se abren, sí, los espectáculos, si se empiezan a abrir más comercios, algo va a repuntar, pero no en la misma proporción que fue la caída, a mi modo de ver. No va a ser una B. No va a ser una B, espero equivocarme. Y después que se conforme la suba, muy probablemente la cosa tienda a un estancamiento. Un estancamiento con, obviamente, ningún estancamiento es absoluto, posiblemente con ondulaciones, ¿verdad? Pero básicamente la idea es que puede ser más cercano a un signo, como decíamos, de raíz cuadrada o de raíz cuadrada, sí, cúbica o lo que sea, que a una B. Y muy difícilmente esa evolución implique una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores o del pueblo en general, ¿verdad? Sí, hay que ver cómo se arma ese promedio después para esa línea de la B más corta, digamos, porque también, por cómo está configurado este promedio, este presupuesto probablemente sea incluso más despareja todavía. Después la distribución de esa W va a ser la raíz cuadrada o la raíz cúbica va a ser para la gente y la otra parte va a ser para... Sí. Capaz que la B sí le toca a algunos. Eso sí están haciendo la B de Victoria, con el Banco of America llevándola de abanderado. Exacto. Bueno, Roca, nosotros queríamos también conversar de dos temas más. Uno es el tema de la reforma de la seguridad social, que medio en paralelo al presupuesto, medio callado, cuando hubo mucha discusión por la LUC, mucha discusión por algunas otras medidas que se tomaron por parte del gobierno, se fue armando, ¿no? Toda la otra parte, la parte de la reforma de la seguridad social, que uno ya en campaña olfateaba de que el primer año de gobierno iba a ser fundamental para esto. ¿Por qué? Porque había casi que consenso, salvo la Unidad Popular, el resto de los partidos, todos estaban de acuerdo que había que hacer la reforma de la seguridad social en perjuicio de los trabajadores. ¿Pero qué se puede decir de las señales que se están dando sobre cómo se han armado los equipos? Bueno, creo que eso es otra de las patas de todo este modelo, ¿verdad? O de cómo la crisis se va a trasladar para los trabajadores en todos los planos. Uh-huh. Para los trabajadores activos y para los trabajadores que van a ir pasando a condición de jubilado. O sea, porque en definitiva tenemos, por un lado, lo que fueron las pautas salariales claramente contra los trabajadores privados. Además con un versito casi absurdo de que ya los privados hicieron el ajuste, como que los privados, como que fuera lo mismo en los privados el empresario que tiene 200.000 hectáreas que el gran capital extranjero, que el que recoge residuos de los contenedores, sí, o el trabajador que gana salarios a veces miserables, ¿verdad? O sea que hablar de lo privado como un todo es un elemento recontra ideológico, ¿no? Ideológico en el peor sentido del término. Pero en estas tres patas primero estuvo parte el descenso del salario privado, ahora con este presupuesto el descenso del salario público, también el descenso del ingreso actual de los jubilados, o sea, porque obviamente al caer los salarios también los ajustes jubilatorios que van atados a la evolución de los salarios van a caer o van a continuar siendo muy bajos, y a esto se agrega una reforma jubilatoria en ciernes que obviamente lo que está planteando es elevar la edad de jubilación y disminuir además la seguridad social en un todo, que la seguridad social no solamente la jubilación, sino que en la medida que el capital, digamos, por sus características, va dejando por el camino a enfermos, a inválidos, a gente desprotegida de todo tipo, a trabajadores despedidos, obviamente a trabajadores ya envejecidos, que eso lo atiende la seguridad social, lo que se está planteando es una chique también por ese lado. Y se han ido creando las condiciones de todo tipo, ¿no? Estamos oyendo ya hace tiempo de que aumente la edad de la población, de que el sistema es deficitario. Lo que no se dice, primero, cuando que aumenta la edad de el promedio de vida de la gente, cuando que se dice que la gente vive más, bueno, ¿por qué ese vivir más se tiene que transformar en trabajar más? O sea, sí. ¿No? Sobre todo considerando... Y hay que castigar, ¿no? Claro. ¿Para qué viven? Ahí va. Sobre todo considerando que además ha aumentado enormemente la productividad. O sea, se genera mucho más riqueza que antes. Entonces, ¿por qué no utilizar esa mayor riqueza para que la gente trabaje menos, no más? Es más, por otro lado, se está planteando también una reducción de la jornada, que sería más lógico. Y bueno, ¿por qué una parte de esa reducción de la jornada no es que la gente esté más tiempo, digamos, en su vida como jubilado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, esos análisis promedios no analizan cómo se distribuye ese aumento de la edad por clase social. Yo no lo sé. No he visto trabajo de ese tipo. Yo no sé si el que vive más es el que trabaja o el que no trabajó en su vida. O sea, no sea mal de qué tipo de trabajo efectuaba el que vive más y el que vive menos. O sea, que en todo caso hasta podría parcializarse en función de determinado tipo de tareas, pero de ninguna forma una cosa así genérica, decir, bueno, como la gente vive más, tiene que trabajar más. Por otro lado también, el déficit de la seguridad social tiene que ver con los bajos salarios. Si los salarios fueran mayores, el aporte sería mayor. Tiene que ver con la desocupación, tiene que ver con la informalidad. Y en el caso uruguayo tiene que ver con el sistema de AFAP. Una cosa casi absolutamente, digamos, increíblemente contradictoria. Porque ¿cuál fue el gran argumento que se hizo cuando se transformó o cuando se crearon las AFAP? Que los privados invierten mejor que los públicos. Utilizan los recursos mejor que los públicos. Son más eficientes que los públicos. Ahora, ¿qué hacen las AFAP con el dinero de los trabajadores? Se la prestan al Estado, con lo cual lo administra el sector público. Y además le cobran por administrar el dinero. Y además, el supuesto crecimiento de ese dinero proviene del presupuesto. O sea, proviene también de los trabajadores. Entonces, es como una estafa muy es una estafa muy burda. Legalizada, ¿no? Es una estafa muy burda, ¿verdad? O sea, a mi modo de ver, es una estafa muy burda. Que en definitiva, no creo que no forma parte siquiera de la discusión de estos genios que van a discutir ahora el sistema. Claro. Además, también, una mano lava la otra. También, la responsabilidad política la van a trasladar a los expertos. O sea, es decir, esta reforma es el consejo de la gente que sabe, que son los expertos, y bueno, si los expertos lo dicen, nosotros lo vamos a hacer. Con lo cual, allí la cosa cierra absolutamente por todos lados. Ahora, ¿qué hay detrás? Cuando uno mira todo esto, esto no es solo en Uruguay, ¿verdad? Sí. Esto es en varios lados, especialmente en América Latina. Es más, es una de las medidas aconsejadas por lo general por las calificadoras de riesgo, que son en definitiva las que cuidan que los deudores le paguen a los acreedores, porque en definitiva sus intereses son los mismos de los acreedores. O sea que todo esto marca, y después esto puede tener una consecuencia brutal. No solamente sobre los trabajadores que se van a ir jubilando. Sí. No sobre, solamente sobre los trabajadores presentes que van a tener que trabajar eventualmente más años para lo mismo. Sino que va a taponear el mercado laboral que ya está taponeado. ¿A qué me refiero? A que si ya los jóvenes tienen enormes dificultades para ingresar a trabajar, si ya para un joven conseguir trabajo es casi tan difícil como ganar la lotería, ¿verdad? Por lo menos trabajos buenos y más o menos formales, con todo esto la cosa va a ser mucho peor. El hecho de que esté Ximena Prado, que es vicepresidenta de República FAP, ¿no es como una garantía de que eso no va a estar en cuestión? Bueno, o sea, que en todo esto hay un tema de cantidades. Yo creo que el ingreso de alguna gente simplemente para convertirla en cómplice de todo esto. Uh-huh. Yo, en lo personal, pienso que... El Frente Amplio nombró a Murro, que realmente Lustanó y Prado. El que quiera defender al sector, a los sectores populares en todo esto, tiene que negarse a participar y ser cómplice, en definitiva, de lo que va a ser una reforma que ya está estructurada desde afuera. Sí. Vamos a entendernos. Esto no van a inventar nada. Van a cumplir órdenes. Van a hacer la veña. O sea, en definitiva, en esto no. Sí, sí, sí. No hay mucho misterio, ¿verdad? O sea, ni en las características lo que se va a discutir. Siempre se puede decir que, bueno, que se puede maquillar al monstruo y que la cosa de repente... Pero no se trata de eso, ¿no? Pero no se trata de eso. No, se trata de eso. La cosa creo que va mucho más en profundidad. Y en definitiva, lo que se quiere aquí es en realidad eso, ¿no? Sí. Bueno, estamos todos en este barco y todos lo apoyamos. Porque además, vamos a ser claros, también el Frente Amplio, que es el otro, el que de alguna forma nombra todo esto, aplicó la misma política, sí, en el fondo. Era el ministro de Trabajo, era Murro, y Lustanó era el subsecretario. Época en que se oponía a la SAFAP, después recuerdo que en los últimos años haya dicho absolutamente nada contra la SAFAP, ¿verdad? O sea, que la evolución ideológica de Ximena Pardo la conozco menos, pero en su momento también era bastante contraria a todo ese sistema, pero después por lo menos estuvo bastante silenciosa respecto a todo el sistema de la SAFAP. No, por lo menos yo no le he escuchado mayormente. Dale saludos al gran profe José, dicen Gerardo y Alicia. El neocapitalismo cayó traicionando incluso a su ortodoxo Adam Smith. Ahora, en su ciclo descendente, se preparan por las guerras, para las guerras será incluso sus bacteriológicas, como el SARS, hasta el COVID-19 y sus variantes. Nosotros, con las más grandes pulperas del mundo, fuimos transformados en un enclave por suministro militar de celulosa pura, solo usado como explosivos y combustibles sólidos para misiles. Pobre nuestra gente, campaña y ecosistemas, acostumbremos nuestros estómagos al de los koalas. Edinson, es un mensaje largo. ¿Qué tal, compa? Sobre lo que dice Roca, creo que la izquierda real también se debe una discusión en profundidad sobre el gasto público. Es un tema al que veo que tanto el Frente Amplio como la Unidad Popular le sacan el cuerpo. Del hay que sacarle peso al Estado de la derecha, al todos los empleados públicos son buena gente, como sugiere la propaganda de COFE, yo no le veo la diferencia si lo miro por la intención de engañar o embaucar incautos que tienen ambos. Sabiendo que los primeros tienen interés en multiplicar sus ganancias y los segundos en mantener sus privilegios de empleo público intocable con la consabida cuota de clientela política que lleva implícita. Yo no olvido que la caída de la URSS en gran medida se debió a los vicios burocráticos del aparato estatal reflejados en todos sus niveles, y esto demuestra que soslayar ese tema por los costos políticos o electorales que nos pueda representar es un gravísimo error, dice Edinson, que manda saludos. Y Ángel, de Paso Carrasco, dice buenos días. Gracias por estar, luchar, informar. El compañero Roca debe saber que Uruguay, con su ley de zona franca, es único. Todo el mapa está destinado a ello. Cualquiera de las empresas, si produce para el exterior, se transforma en zona franca. Exoneraciones de impuestos y sin control del gobierno, felicidades. dice Ángel. Bueno, creo que me parece importante tratar de responder algo a Edinson, porque implica una opinión divergente, que es importante siempre. Además, muy importante me parece que las opiniones divergentes se expresen. O sea, se expresen así claramente, ¿verdad? Sí. Yo creo que en definitiva, más allá de los vicios que pueden tener muchos empleados públicos, el verlos como privilegiados me parece que, salvo algunos casos muy puntuales, es casi bastante absurdo. En un país donde hay quienes tienen 2.000 hectáreas de campo, que si lo llevamos a cifra estamos hablando de cifras millonarias, en un país donde hay grandes empresas en zona franca, en un país donde hay millonarios, supermillonarios, o sea, digamos, cargar las tintas sobre allí, me parece que en una jerarquía de temas, es un tema bastante, es un punto bastante menor. También dentro de los propios gastos del Estado, las remuneraciones de los trabajadores son un 20%. O sea que hay otro 80%, que en todo caso es lo que habría que analizar. Respecto a que, bueno, puede haber la izquierda toda, puede tener a veces carencias en planteo, sí, obviamente, pero bueno, yo soy de los menos indicados para hablar de eso porque no estoy militando. No sé si Edison está militando. Pero en todo caso me parecería importante que si tiene esas opiniones, las trate de aportar dentro del grupo que él se considere relativamente afín y que allí lo discuta. O sea, porque ponernos afuera en crítico de todo es bastante fácil. Y lo digo porque para mí hoy por hoy es bastante fácil. O sea, en ese sentido. Pero si algo trato siempre de no hacer es criticar a los que están tratando de hacer. O sea, eso por lo menos. Igual te está empujando Ale de Rampla, que siempre quiere que seas ministro. Ahora quiere que ya declares la fórmula política, que vos ya es hora de que seas presidente. Bueno, ya le digo que estoy jubilado ya. Está jubilado. Estoy jubilado, dice, en varios planos. Dice Ale, Roca, acá en Colón las cuatro financieras están fuertes y los pibes más pobres. Sí, claro, esos son los problemas fundamentales, ¿no? O sea que ver en estos entornos, pretender que los privilegiados son los trabajadores públicos, cuando, reitero, en los trabajadores públicos, cuando empiezo a ver qué son, cuando uno empieza a ver qué son, más allá que hay muchos jerarcas y burócratas que obviamente anduvo la cosa mal y anda la cosa mal. Pero bueno, el 80%, 90% son enfermeros, maestros, gente que recoge por allí los residuos, digamos, yo qué sé, que hace todo tipo de tareas, que a veces intentan tener alguna bandideada. Y bueno, también a veces eso viene de arriba, el mal ejemplo. O sea que también a veces cuando, no es por justificar, pero cuando a veces muchos de esos sectores carenciados ven la joda que hacen los jerarcas máximos o los presidentes, o cómo se permite una serie de cosas, bueno, a veces se abre la canilla para decir, bueno, o sea, yo qué puedo seguro, hacer. Seguro, porque o sí. O sea que, pero acompaña. Reitero que ese tipo de planteo así de que bueno, de que son todos iguales, que son todos malos, que la crítica y la crítica aquí, la crítica allá, o sea, vale cuando se está haciendo algo. Si no estamos haciendo nada, a mi modo de ver, es una posición bastante cómoda, ¿no? Que me perdone, Edison, si fui un poquitito duro, pero es lo que pienso. Roca, manda un abrazo JP y dice, Noam Chomsky expresa que el planeta empobrecido lo pergeñaron Thatcher y Reagan en el 80. Manda un abrazo. Bueno, sí, Thatcher y Reagan creo que también fueron, o son, peones de toda una estrategia de grandes capitales que van, que son a veces los grupos esos de Montpellerino, los grupos de grandes capitales, que a veces son los que mueven estos títeres, que en definitiva serán títeres de mayor o menor tamaño, pero no deja de ser títeres de un capital y de un sistema, ¿no? Está claro. Bueno, redondeamos por acá. Bueno, cómo no. Y nos vemos pronto. Bueno, como siempre estamos aquí a la orden, un placer estar aquí charlando economía, y en particular quiero agradecer a todos los que han enviado a todos los que envían mensajes, que siempre. Gracias, Roca.